Nunca nos llegó el invierno. Caluroso, caliente, pegajoso fue siempre. Y acá estamos, ¿no? Otra se nos vez. Va una, se nos fue una compañía al trópico, imagínate como que del calor que tenemos. Es así, no podemos parar. La orgía de vegetales está on fire siempre, todos los viernes a la noche. Y hoy no puede ser. No otro. Puede ser de otra manera. De otra manera. Como no puede ser de otra manera, vamos a evocar a nuestra compañera desde allá en el trópico, que nos va a mostrar qué es lo que escucha, cómo suena su concha cuando te la acercas a la oreja. ¿Cómo era, Bar? ¿Cómo era tu concha? Al aire, orgía de vegetales. ¡Concha! En este momento acaba de salir una concha de mal al aire. Esa era nuestra compañera Bar desde Ecuador, que estará ahora, andás a ver, haciendo qué, capaz que comiéndose una cazuela. O ojalá, no sé. Una cazuela de mariscos que se esté comiendo, llena de conchas, almejas, y mejillones, y mojarritas, y todo, ostras, y todo tuquito. Eso. Lo que sea bien jugoso, jugosito, y así como nos gusta a nosotras, así empezaban a sonar las conchas allá. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo empezamos con el programa? Marzo. Marzo, 10 y 20 de marzo. 10 y 20 de marzo. 19, no sé. Mirá, si no me fallan los cálculos. Y bueno, memoria. Nos ponemos nostalgiosas, nos ponemos cariñosas, tenemos agua. Todavía no bebimos nada. No piensen mal. Estamos frescas. Estamos en eso igual. No ha sido así siempre, también lo saben. El 12 de marzo. El 12, ahí dicen estaba. Por acá. 12 de marzo arrancaba esta ¿cuánta orgía. ¿Cuánta gente, aparte, por favor, que ha pasado por esta orgía? Cuantísima. Lo que no nos ha faltado es diversidad de cuerpos. No, de en cuerpos. En absoluto. De voces. De respiraciones de conchas. De miradas, de opiniones. De músicas de poemas. Wow, de cantautores. Bueno, pero hoy... también queremos saludar a el otro programa de hermano que ya tiene 6 años. Mira, si nosotros nos ponemos nostalgiosas con 36 programitas. Imagínate. Residuos Urbanos, el programa que nos comparte a nuestra columnista estrella Lazy Love, está cumpliendo 6 años y está en una jornada ya por la radio hermana también, Estación Sur, desde el Favero, que transmiten este año. Están haciendo una jornada súper hermosa que también duró todo el día y estuvo ahí Lazy Love compartiendo con sus cumpas semejante celebración más que merecida aparte para Residuos Urbanos, así que le mandamos un beso bien, bien grande. Beso enorme porque se sigan multiplicando las voces, como dice acá Radionauta. La Coquita Canela también le mandamos un beso, que anda de mudanza. Mucha mudanza hoy. Mucha mudanza. Está bien, llega el fin de año, vida y muerte de las cosas. Fluye la energía, cerramos, abrimos otras nuevas. Hay que fluir hacia otro lado y que sea bailando, ¿no? Por favor. Tengo un estornudo. No quiero mi revolución sin baile, así que vamos a ver qué podemos bailar, con qué podemos mover el cuerpo esta noche. Cachengue, cachengue, de viernes por la noche. ¿Dulce o salado? Al horno. Pura cumbia colombiana. Mexicana, argentina, peruana. Representando México, Colombia, Argentina, conectando. ¿Cómo suena? ¿Qué es lo que pasa? Estamos en la casa, en el WhatsApp, WhatsApp, con toda la banda, con toda la raza. Es un mismo idioma, cumbia emociona, suena en tu zona. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en la casa, en el WhatsApp, WhatsApp, con toda la raza, con toda la banda. Es un mismo idioma, cumbia emociona, suena en tu zona. Empacho digital, cumbia silvestre, prohibida, corrida, atrevida, extraterrestre. Cumbia villera, profunda, cerretera, del día, de la noche, de la tarde entera. Si no te enteras, bailarás hasta que mueras. No te preocupes cuando mueva la cadera. Si eres muy fino y muy gringo y te desespera. Aquí nadie se ha dado cuenta, está bailando, no se entera. Power, power, recontra power. México, Colombo, argentino, anda, enchúfame los cables. No me hables que yo no te estoy oyendo. Súbele el volumen que no te estoy entendiendo. Quiero que tú bailes y sientas mi movimiento. Lento, lento, lento, lento. Dame papi, lento, lento, lento. Y vamos, niña. Ay, Dios. Yo estoy aquí representando la calle. Soy de Monterrey y me gusta el desmadre. Vivo de noche, ya te la sabes. No hay quien me escuche y no se raye. No hay quien me escuche y no se pare. Representando aquí hasta Argentina, América Latina, una sangre. One love music, un idioma. Tú ya sabes, suena en tu zona. Nada contra la marea, levántate y pelea. No pienses tanto que te quitan las ideas. Ya que le importa que no te crean. Si hiciste lo que quisiste, sea lo que sea. Para, detente, respira. No pienses tanto que estás una sola vida. Si no te importa, si se te olvida. Párate y baila la cumbia prohibida. Power, power, recontra power. México, Colombo, argentino, anda, enchúpame los cables. Power, power, recontra power. México, Colombo, argentino, anda, enchúpame los cables. Power, power, recontra power. México, Colombo, argentino, anda, enchúpame los cables. Power, power, power, power, power, power, power. Coin operated boy sitting on the shelf. He is just a toy, but I turn him on and he comes to life. Automatic joy, that is why I want a coin operated boy. Made of plastic and elastic, he is rugged and long lasting. Who could I... Y bueno, y este es el programa 36. Y 10 programas atrás. Yo no tenía la suerte de estar presente, parece que nos visitaba Dani Umpi. Éramos tan felices. Habíamos llamado a Guillermo de Coafer, que venía a tocar a La Plata. Y también vino Dani Umpi, que son amigos ellos, viste, entre ellos. Entonces dice Dani, vení, vení que le vamos a saludar por teléfono, todo, y vamos a cantarle una canción también. Y el estudio era una fiesta, ¿no sabes, Maísa? Estaba todo lleno de gente, era un quilombo bárbaro. Yo me tenía que ir a tocar encima. Una cosa, ay, zarpada. ¿Qué cosa, Dani? Mira, me acuerdo y me mojo toda. A mí me dijeron, hablando de mojarse toda, que en ese programa hubo una concha colectiva que fue, bueno, singular, se podría decir. Gran concha. Una gran concha. Sublime. Sublime concha. Con ola por la cola, con todo. No, me muero. Todo, o sea... Orgía. Gente del otro lado, yo no sé lo que se pudo imaginar, pero lo que pasó acá fue inigualable. Si hay algo que me mata es la ansiedad, así que me encantaría escucharla. Compartámoslo. Mójate conmigo. Por favor, ya me empecé a humedecer. Despacito, sí. Si quieren, pueden ir pasando para este lado. Vengan a conchear, vengan, si vengan, pueden vengan, ir, vengan. Se pueden poquito, ir vengan, moviendo, tingui, tingui, tingui, tingui. Van levantando tingui, las tingui, nalgas. Tingui, tingui. Vengan, vengan, sí, pasen, sí, pasen, sí. Pasen para acá. Por para favor, acá, para acá. Necesitamos super conchear. Más, más, más, más, más. Super conchada, super conchada.

como les contamos, nos vino a visitar un montón de gente y nos va a seguir visitando porque, bueno, son los últimos, está bien, pero todavía nos queda tela para cortar. Estamos esperando a Yelén Correa y su compañero que nos vienen a charlar de la obra de la cooperativa Arte Trans, la obra sobre Bernarda Alba, que están en camino, ya se están anunciando vía Facebook, y vos también te podés anunciar y contarnos lo que te pasa con la orgía. ¿Qué hacías vos durante todos esos viernes o esos días? Tengo a nuestro amigo Santiago Abel que me cuenta que me escucha los martes a la mañana para limpiar la casa, por ejemplo, ¿entendés? Cuando me lo cruzo por ahí en algún evento. Bueno, hay gente que nos escuchaba en vivo, hay gente que nos escuchaba para limpiar la casa, como Santi, o bueno, cuando podía, se bajaba del programa el fin de semana y ahí estaba acompañando la orgía desde algún lugar del mundo también. Sin ir más lejos, recibí una remera de regalo de Natatú, nuestra oyente colombiana, que está del otro lado. Y tenemos una mía en común con esas cosas locas de la vida que te vas encontrando, la red de redes de amor que hizo Orgía de Vegetales entre este año, de todas las actividades de la militancia, con actividades artísticas, con eventos culturales que nos parecían que estaban buenos y que podían aportar miradas queers o miradas gay, lésbicas a la escena platense. Porque bueno, tampoco nos daba mucho más el rango, pero nos fuimos enterando de cosas que sucedieron en el mundo, como habernos ido después a Paraguay y también contar todo eso, o haber hecho comunicaciones con Chile, habernos podido suministrar la forma de, en esta radio que también iba creciendo, aprender a cómo hacer un móvil por Skype, por ejemplo, y a estar ahí conectando cables y que se nos caían las comunicaciones y aguantá que te llamo 10:30. Es todo un loco hacer un programa de radio y sostenerlo en el año con esa dinámica, ¿no? Estuvo como bien interesante para mí, como agradecida de semejante aprendizaje. Y ahora me quiero quedar un ratito más. No sé, Mai, si... Perdón. Vi Lucy, entré. Está muy bien, gracias. Y me sirve la copa. ¿Cómo? Me sirve la copa porque te encontré ahí, ¿no? Con los ojos lagrimosos y felices a la vez. Y dije, pero sí, hay que brindar, hay esta que brindar, noche maravillosa. Salud. Hay que brindar este fin de año que parece tan apocalíptico. Yo creo que hay que recibirlo brindando, hay que recibirlo bailando, hay que recibirlo contentis, porque son muchas, pero muchas las razones por las que podemos festejar. Exactamente, y uno de los festejos muy aclamados que hubo este año era un homenaje que se hacía a la Santa Gilda. Santa Como Gilda. Nunca yo escuché dando vueltas por la ciudad de las Diagonales esa santificación de Gilda, que todos le empezó a latir la cumbia en el toc toc del corazón. Y se hizo nomás el homenaje y se convocaron a un montón de bandas a hacer reversiones de esos temas. Y apareció, dejándonos boquiabiertos, para los que no lo conocían, un personaje muy singular, salido del circo freak, que se llama Mortimer Candy. Y nosotros con la orgía tuvimos el placer de recibirlo en este estudio. ¡Qué rico! Poblando de esa corporalidad, de esa música y de esa historia a la radionauta, y lo que fue, aparte, verlo caminar acá dentro del Olga. Realmente una noche muy mágica, muy llena de jazz. Cumbia jazz, puede ser. Cumbia jazz, me gusta. Me gusta porque en algún lugar el jazz, que resulta ser un género hoy día visto como intelectual y elitista, no deja de ser un género que nació de los negros, que nació de una manera marginada, que fue fuertemente censurado y violentado. O sea, muchos músicos de jazz fueron muy pobres, presos, además, también. Fueron muy pobres y fueron muy castigados, presos, torturados. Es un género que realmente habría que poder explorarlo con una mirada un poquito más popular, porque si bien después se lo apropiaron con esta imagen de el jazz es para las mujeres que visten de rojo, tienen buena figura, y los hombres que toman whisky, en realidad el jazz nace como un género de protesta, deviene de un género de protesta, que es el negro espiritual y esas cosas del Changes y esas cosas que sonaban en Estados Unidos del Sur cuando los negros estaban hechos mierda por los gringos.

bullshit, all this petty thing. Find a hot pot, chip and jerky, take your hustle to the street. Pack up all your baggage, fail the psychodrama scene. You've been lying and conniving, then you wonder what I mean. Nothing left to lose, send you through your life away. Won't be singing at your funeral, I'll be dancing on your grave. Save your motherfucking bullshit for another lousy day. Watch this little pussy flip you on me, then just walk away. Want it, but you can't have it. Slim, once you hit that Greyhound station on the corner, got your name written all over it. Goddamn Judas bitch. $29, take your yellow ass all the way back to Lackawanna. Skull fucked 1,001 ways to Sunday. Hey, trick baby, don't croak no one while sleepwalking. Did you get that arson out of your heart? Aquí en la orgía de vegetales, después de este maravilloso audio. Por favor, cumbia jazz, si te quedaba alguna duda. Mortimer Candy, hermoso homenaje a Gilda que me deja además al toque pegadito con... Cumbia jazz sería verdaderamente un transgénero, ¿no? Podríamos decir. Sí, completamente. Sería un transgénero, pero además muy, pero muy interesante, con una identidad creada, como decíamos hace un rato, desde la negritud, pero transgrediendo, me encanta la palabra, todas las palabras que empiecen con el coso, trans. Transgrediendo esta cosa de que el jazz, claro, de que el jazz es tan, ¿no? Como de la gente snob, elitista, no sé qué. Bueno, miren, cumbia jazz, una versión de un tema que no es de Gilda, pero que Gilda ha hecho muy popular, que, ¿cómo era que llamaba? No podrá faltarme todo a mi alrededor. Yo por ti volveré. No me acuerdo muy bien cómo se llama. Yo por ti se llama. En cumbia jazz, en un transgénero fabuloso, y con este transgenerado programa les damos la bienvenida. Es que me quedé además pensando que García Lorca también podría haber sido considerado un vanguardia elitista de la época, y sin embargo ahora interpretado por la cooperativa Arte Trans, me deja ahí pegadita la situación, el ángulo, para presentar a Yelén y a Tincho, que son los productores de y los encargados de haber traído esta obra bella y hermosa que genera un montón de expectativa para ir a verla, ¿no? A La Plata, a la sala Discépolo encima. Como les anticipábamos ya la semana pasada. Wow. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos a la orgía. Hola, ¿qué tal? Gracias, chicas. Un placer que estén aquí. Bueno, ¿cómo ha sido esto? Encontrarnos con esta obra, traerla para acá, ¿cómo? Cuéntanos un poquito cómo fue este proceso. Bueno, en realidad ha sido un poco una casualidad. conocimos la experiencia de la cooperativa Arte Trans, que está en Capital, funciona en Capital Federal. Nos contactamos con las chicas, qué onda, qué están haciendo. Nos pareció que la casa de Bernarda Alba de Lorca es una gran obra y muy, muy adecuada también para muchas experiencias que a veces transitan las compas trans. Así que dijimos, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué hacen? Nos contaron un poco. ¿Qué les parece si armamos una fecha en La Plata? Fue la propuesta y las pibas dijeron, y dale. Así que así fue. Las conocimos, vimos la obra, así que tenemos la primicia, digamos, conocemos los detalles, ya tenemos fanáticas de quienes la rompen el escenario. Ya van a construirlo ustedes después, seguro en la semana también. Y así que un poquito es esa. Así salió esto, que esperamos que salga muy lindo. Como decías vos, Meli, que para las compas de la cooperativa, poder estar en una sala que es oficial, que es la sala Isépolo de la Comedia de la Provincia, es también muy grosso y para ella significa como una apuesta, porque actualmente la cooperativa no recibe ningún tipo de subsidio, aún luego de legislada la ley de identidad. Entonces es como una lucha también ahí para que ellas sean reconocidas en ese laburo, y como hablábamos un poco en el off recién, esto de profesionalizar lo que uno hace. Profesionalizarse además como artista me parece re zarpado dentro de la identidad trans que tanto tiene por ahí de... ¿Cómo llegaron a la sala? Me gustaría saber a mí. ¿Cómo fue esa gestión? No, en realidad, a ver, vinimos nosotros dos, pero somos tres personas, digamos, las que estamos como promocionando la obra o trayéndola acá a La Plata. La otra persona es Eduardo Espínola, que es actor y también es director de teatro. Y bueno, él nos dijo, en realidad estábamos tirando distintas puntas, todos los lugares estaban un poco hasta las manos por ser fin de año, y nos tiró, digamos, como la punta de decir, bueno, le puedo preguntar a la gente de la comedia si tiene ganas, y ahí fue que nos tuvieron una semana que sí, que no, que sí, que no, y después nos dijeron que sí. Nos pareció que estaba bueno, digamos, como sala de teatro para que las chicas presenten esta obra. También así hay que decirlo, toda la parte cultural de la provincia de Buenos Aires está bastante parada, entonces bueno, por ahí necesitaban también alguna fecha para tener abierta la sala. Me parece que es momento de aprovechar entonces. Por supuesto. ¿No? Ahí, o sea, también hay como tenemos prejuicios, ¿no? Nosotros, por ahí no se te hubiera ocurrido una sala oficial, decís, bueno, toda la burocracia que nos van a enroscar. Bueno, resultó que no, que salió así, de sencillito, que tenía que ser, parece. Pero me imagino, no sé, ustedes tiraron tipo una convocatoria para un montón de salas privadas y no, o cómo fue ese mecanismo, digamos, para decidir cuál es el lugar más propicio donde mostrar la obra. Fue el que conseguimos. Claro. Así fue. Así de corta. Ni no, tan propicio ni nada. En realidad habíamos pensado en lugares incluso más underworld. Claro, habíamos pensado en el Galpón de la Grieta, nos dijeron imposible, está todo hasta las manos. Habíamos pensado, no me acuerdo en qué otro lugar, y teníamos esta punta, el auditorio de la Facultad de Bellas Artes, y teníamos esta punta, y bueno, terminó saliendo esto, pero fue así lo que salió, y salió bastante redondo. No es tan así, querido, porque recordemos que la función, digamos, la función, o sea, cuando termina la función hay una apuesta muy piola, que es que sea un conversatorio con las compas de la cooperativa y que podamos interactuar los que estamos ahí. Eso es buenísimo. Además. Por eso hay una convocatoria a orgas feministas también y otras compañeras trans que puedan participar. Entonces, en realidad, el lugar siempre era, bueno, nosotros teníamos las charlas estas, el auditorio de Bellas Artes, piola, entra mucha gente, pero es muy teatro y es difícil después romper el escenario para que se genere ese conversatorio donde todos podíamos participar, actrices y no actrices, público, ¿no? Entonces había también un ejercicio de decir que sea un lugar que sea integrador en ese sentido, por eso el Galpón de la Grieta parecía como un lugar amplio, que nos acomodábamos. Así que no fue tan casualidad en realidad, sino parte de esa elección. ¿Y ustedes por qué están juntos? ¿Por qué se conocen? ¿Son productores? ¿Son actores? ¿Qué están queriendo hacer de la vida que llegaron a esta cooperativa de arte trans y les nace esta necesidad de decir vamos a llevarlos allá y están movilizando su trabajo para que esto se pueda socializar, se pueda ver, se pueda compartir? ¿Desde dónde surge esa necesidad? En realidad creo que un poco desde la militancia. Los dos somos compañeros del CIAJ, que es una agrupación de derechos humanos de acá de La Plata, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Y bueno, y como también desde hace un tiempo estamos laburando un proyecto de una serie, digamos, para sobre vinculado a la temática de género. Entonces, como todo el tiempo estamos mirando cuestiones vinculadas a eso, suplementos, temas, cosas que se van tratando, y así llegamos un poco a la cooperativa y vimos esa experiencia, y Aye les preguntó qué estaban haciendo y si tenían ganas de hacer algo acá, y bueno, y un poco, digamos, como de la curiosidad también, ¿no? O sea que la tarea de producir una obra es totalmente novedosa. Sí, sí. Tal cual. Nos estamos tirando la pileta. Cuéntenos entonces cómo ha sido ponerle eso, presenciar los ensayos y dialogar con ellas. ¿Habían tenido posibilidades anteriores similares? No, en realidad. Digamos, hablamos por teléfono, hablamos por mail, fuimos a ver la obra, charlamos un ratito después, y no mucho más que eso. Seguimos hablando por teléfono y ellas están felices de poder hacer algo acá, pero no, en realidad no presenciamos ensayos. Bueno. Están haciendo. Claro, exacto. Estamos trabajando para ustedes. A mí exacto. Me llama mucho la atención, yo de García Lorca, así como ¿qué Lorca? Federico García. Solamente esta frase, ¿no? Llega enero acá en La Plata y es ¡qué Lorca! Federico García es el chiste obligado que tengo que hacer cada vez que lo digo. Y entonces un poco me llama la atención y me da curiosidad saber por qué La Casa de Bernarda Alba y de qué habla esta obra o qué han encontrado las chicas de la Cooperativa de Arte Trans en esta obra que les ha resultado también curioso o desde dónde ellas reconstruyen este discurso. Bueno, la Casa de Bernarda Alba es una obra que incluso tiene un subtítulo muy divertido que hoy yo lo miraba y es Drama de Mujeres en los Pueblos de España. Como ya es un dramón, ¿no? Pero la van a pasar muy bien. Eso descuéntenlo. Es la historia de una familia que entra en luto, digamos la matriarca entra en luto y lleva a todas sus hijas en ese luto, en un contexto de... bueno, extremo conservadurismo, muchas represiones a la posibilidad de expresarse, desear, absolutamente todo lo que ustedes se puedan imaginar, y eso se da ahí. Entonces, muchas veces cuando las chicas están interpretando al personaje, es muy real, habla de ellas, habla de su cuerpo, habla de sus tránsitos. Está muy buena la obra y un poco en realidad al ver la obra, por lo menos esa fue mi sensación, de decir, esta obra les queda de 10, o sea, está muy bien que retomen esta obra después de muchos años en otro contexto. A contrapelo. Con otros cuerpos, ¿no? También, sí. Como pensando en otros. Con otros duelos. Sí. Con otros duelos, tal cual. Pero está muy bien y tienen mucha garra las pibas, mucha. Buenísimo. Sí, incluso después de la... en la presentación cuando nos quedamos hablando con Daniela Ruiz, que es la que adaptó, digamos, porque es una adaptación, no es la obra tal cual la escribió Federico García Lorca, y Daniela Ruiz, que es la directora y quien adaptó la obra, nos decía, yo creo que García Lorca estaría acá con nosotros aplaudiéndonos. Sí, además fue muy gracioso porque durante la obra la gente se reía permanentemente, todos la pasaban muy bien. Y nosotros más bien estábamos en silencio porque la obra de eso es un drama, es una prisión, es una matriarca, represora, autoritaria, con sus hijas. Y sin embargo la gente moría de risa. Y después un poco cuando ya vas entrando en el clima y por ahí tenés más empatía con las actrices, porque quizás los que estaban alrededor nuestro eran íntimos amigos, sí, tiene como esa tragedia, pero comedia al fin, ¿no? Que te reís. Sí, a veces también a mí me pasa, ¿no? Cuando veo espectáculos de chicas trans, como esta cosa del travestismo está tan visto como para el show, para que me tenés que divertir de alguna manera, que estás esperando como su humorosidad, cuando viene con bajada de línea, el mismo prejuicio se sorprende y sale a reírse de los nervios. Sí. ¿No? La incomodidad. Claro, la incomodidad risa. De que vos decís, ah, pero mira, me la está remandando a guardar, ¿entendés? A mí me pasaba una anécdota cortita. Una de las veces que lo vi a Fabio Posca en Mamá está presa, me pasó que no podía entender por qué la gente se reía, porque todo lo que hacía él era terriblemente dramático y patético, además. Todos sus personajes eran muy violentos, muy patéticos, de hecho, hasta violento con el público. Y la gente se reía y yo no estaba, pero a punto de querer llorar y salir corriendo, y no entendía por qué la gente se reía. Parecía que, como, bueno, supuestamente él es un actor de humor, cualquier cosa que hiciera sobre el escenario era humor, y en realidad era muy violento lo que estaba sucediendo. Creo que pasa un poco eso, ¿no? Esa incomodidad de ver estos cuerpos trans, de transitar, la exuberancia para mí, ¿viste? Estas cosas, todas esas corporalidades tan exuberantes, sí, que te hablan rápido y con sus pelucas y qué sé yo, como el kitsch de la cosa, el que te absorbe de una manera que no te sale más que reírte, pero lo que está diciendo es tremendo. Es tremendo. Uh-huh. En esta adaptación, ¿hay una relectura de las cuestiones de género? ¿O que ellas sean trans? No, particularmente no, o sea, ¿es algo que está presente ese trabajo dentro de esta adaptación? ¿O no tiene que ver directamente? No directamente. Que no es necesario, digamos. No directamente, ¿no? O sea, no, están, digamos, están los roles asignados. Pero sí está bueno esto que dicen ustedes, y que también me parece muy valiente de parte de la cooperativa que se animen a ponerse este cuerpo, porque por ahí las otras dos piezas que había, aparte como de época, toda una cosa, sí, con el vestuario, y hay dos personajes que son de mujeres grandes, y hay que llevar el cuerpo de una mina de 70 años que usa bastón, por ejemplo. Y es genial, ¿eh? De hecho, creo que puede ser como muy trascendental esta situación de ver la obra, claro, ver la obra con estos cuerpos trans, no jugando en este absurdo del cuerpo trans como un cuerpo cómico, sino de una identidad que cumple un rol que puede ser igual a cualquier otro, ¿no? Sí, además, esta obra, que es la última que escribió Federico García Lorca, que, si mal no recuerdo, es de 1936, Y digamos, renueva bastante el teatro, pero tiene un lenguaje bastante poético por momentos, que es el que utilizaba García Lorca, y también resulta, ¿no?, un poco extraño o anacrónico en esas personas trans, ¿no?, un lenguaje como hasta poético, que por momentos hasta incluso uno se nota que hasta les cuesta, porque es medio complejo, barroco, sí, cargado, así, ¿no? Pero resulta también sumamente interesante, ¿no?, ver cómo lo van trabajando. Cómo se apropian de eso, uh-huh, ¿no? Sí. ¿Trajeron el libro porque nos quieren leer algo, o es pura casualidad? A mí me pareció que estaba bueno por ahí, y ojea, sí, hay cosas lindas, sí, se puede leer algún fragmentito, está escrito en formato obra. Pero reafirmarles que es el jueves 6 de diciembre, ahí, o sea, va, el jueves que viene, es a las 8:30 p.m, es en 12:62 y 63, está la sala 12, perdón, 12:62 y 63, la sala Sala Disépolo del Teatro de la Comedia de la Provincia. Empieza 8:30, y luego de la obra va a haber una jornadita, conversatorio, chamullo, encuentro, debate, como gustemos llamarle, para conocer, para todo lo que queramos, incluso un orgías en vivo se puede, por ya favor, claramente es el contexto, lo da. Ahí está, entonces podemos anunciar un juego al público, que se gane una entrada a quien nos llame por teléfono esta noche. Me parece que perfecto. ¿Se gana una entrada? ¿La entrada, claro, tiene valor? ¿Las entradas económico tienen valor? El simbólico lo acabamos de charlar todo el rato. Tenés, claro, que pagar una entrada para ir a ver la obra de esta cooperativa zarpada que quiere vivir de ser artista, activista con su cuerpo, libre de patrones, de jefes. Comedia de la Provincia, ¿hizo buena prensa para esta obra? Sí, yo la vi. ¿Vos la viste? Yo la vi. Ah, mirá. No, yo creo que sí. Por lo menos nosotros le pasamos toda la data. Le pasamos gacetilla, le pasamos... Bueno, pilas todo. La Comedia de la Provincia, le vamos a llevar obras. Le por copamos doquier, la sala a la provincia. Le vamos a copar la sala. Yo creo que sí. Por lo pronto, la cita es clara, es el próximo jueves 6 de diciembre a las 20:30 en 12:62-63, la casa de Bernarda Alba, una maravillosa adaptación de las chicas de la cooperativa de arte trans. Nadie puede faltar. Llámanos al 451-6917 y te ganás una entrada. Mirá qué divinas que somos. Vámonos con un poco de música, querido Bruno, y volvemos con más Orgía de Vegetales en la segunda hora. ¿Dulce o salado? Al horno. Thank you. toda la tarde en el convento. El tiempo pasa muy lento. Toda la tarde haciendo pasta. Te pasas la cuchilla, vas rasurada. La madre superior está en tu onda. La madre superior está en cachonda. Al monaguillo le levantas las faldas. Le dejas oler tus bragas. Estigmas, estigmas de placer. Te llevan leche y huevos las vecinas. Te van más por las chinas. Jugando a pilla pilla con las hermanas. Tienes a dos atadas a la pata de la cama. En la Biblia guardas el interview para entrar en trance. Sniffas superglue. Les pegas a las niñas por herejes. Menudas palizas les metes. Rezando por las almas de los pecadores. Delante del Cristo te pones. Estigmas, estigmas de placer. Volverte a amanecer en mi cama. Estigmas, me conoces bien. Sabes que me pongo muy guapa. Estigmas, estigmas de placer. Volverte a amanecer en mi cama. Estigmas, me conoces bien. Sabes que me pongo muy guapa. Sexo adicta, vamos a terapia. Chor sexo adicta, vamos a dar caña. Chor sexo adicta, vámonos de putas. Chor sexo adicta, vamos a Coruña. Chor sexo adicta, vámonos de popper. Chor sexo adicta, a castrar maricones. Monja cerrada, monja encostrada, monja mojada. Al aire, orgía de vegetales. ¡Concha! En este momento acaba de salir una concha de mal al aire.

the one you need, never let me go. I'm the one you want, I'm the one you need, never let me go. Seguimos en Orgía de Vegetales luego de esta bella invitación que nos vinieron a hacer a Yelena y Tincho para ir a ver el jueves la obra de Bernarda Alba. No se careteen, el jueves vayan a ver la obra de Bernarda Alba. 20, 30 horas, si quieren nos encontramos a las 8 por ahí en la esquina, nos fumamos un porrito y entramos y disfrutamos con respeto siempre, porque nos pega bien, ¿entendés? O sea, tampoco es que... Paguen una entrada y pónganse contentos, contentas, contentis de saber que están apoyando el trabajo de las personas trans, que no es poca cosa en este contexto de vida, donde si bien hay una ley que hoy día avala a las chicas, todavía no hay políticas concretas que permitan que las chicas puedan trabajar y tener su vocación y estudiar de manera amable y poder vivir de algo que no sea la prostitución. La sociedad aún estigmatiza a las chicas trans relacionándolas con el trabajo sexual, y si bien estamos de acuerdo con que quien tenga ganas de ser trabajadora sexual lo sea y ese trabajo sea valorado como cualquier otra fuerza de trabajo, también nos parece muy pero muy importante apoyar las fuerzas de trabajo de las personas que, de cualquier tipo de persona y de las personas trans también, que tienen ganas de trabajar del arte. Entonces vayan, paguen esa entrada, que es una entrada pero es muy barata, es como tomarse una birra en un local careta de esta ciudad. Páguenla con felicidad una y sepan... Una remerita de oferta te compras con 40 pesos. Que están ayudando a que haya... Son 2, 4, 6, 7 mujeres trans que tienen ganas de ser actrices y están trabajando para eso y van a presentar esta obra acá, la casa de Bernarda Alba, y es su posibilidad de trabajar de lo que les gusta y de no tener que estar haciendo un pete por ahí. Entonces, apoyen esta situación, paguen esa entradita, siéntanse felices por eso, disfruten esta obra y aprendamos a vivir en la diversidad. Y por si esto fuera poco, porque ya estamos en la última parte casi del programa y hay que hacer invitaciones también, se viene mañana el Yo Convivo, esta actividad que habla de la concientización de que todos convivimos con HIV. Que no tenga nada que ver, que lo digo pegadito a la información de personas trans, porque no quiero seguir alimentando estigmas. Lo cierto es que todos y todas convivimos con el HIV, en tanto no nos cuidamos, en tanto tenemos el culo sucio cuando decimos, sí, yo me cuido, pero excepto la otra vuelta, que en realidad acabé adentro y no pasó nada, después me tomé la del día después y qué sé yo, cuántas autojustificaciones de los actos que tenemos en donde nos ponemos bocha en riesgo con nuestro cuerpo y no está para nada bueno. Mañana entonces en Seth David 55, 4 y 5 vamos a estar reflexionando sobre esto, vamos a estar hablando como quien dice a calzón quitado. Y además hay un montón de artistas que se han solidarizado con la causa y con la consigna de tomar conciencia y de convivir y compartir, y exponen sus fotos, y exponen sus canciones, y exponen sus pinturas, y bueno. Y además se estará pasando información, ¿no es cierto? Porque yo descubrí hace pocos años, después de tanto tiempo de bisexualidad, pansexualidad, tortillerismo y todas esas cosas que me encantan, que entre mujeres, por ejemplo, también hay métodos para cuidarse del HIV. Algo que realmente pienso que no es una información que circula fácilmente. Entonces va a haber es también posibilidad, ¿no?, de aprender. Lo hemos dicho también algunas veces acá en la orgía, como ya de habida cuenta de que entre tortas y pansexuales nos hemos girado y nos hemos hecho tantos orgasmos y orgías y cosas juntas, ya se entiende que no solo entre lesbianas nos besamos y nos abrazamos, lo cual es un gran punto. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, también nos gusta el sexo anal. ¿Por qué no traerlo a Lola por la cola justo en la segunda hora del programa, a colación? Nunca mejor dicha la palabra. Colación. Me viene como anillo al dedo. O como dedo en el anillo. Exactamente, que entra y sale. Y para esta práctica, nada mejor que una barrera oral, porque el culo, como ya saben, es propicio de que se junten un montón de bacterias gracias a la caquita. Y una muchas veces goza también de chupar esas partes. ¿Quién te dice, entendés, que entre medio de todo eso no te agarres una hepatitis A o una hepatitis B, ni siquiera te estoy hablando de SIDA? O un HPV. O un herpes que te agarra en la comisura de la boca por haber chupado un culo que con tanto placer, hacelo, te lo recomiendo, pero ponete un cacho de papel film, ponete un cacho de forro adelante. Una médica muy sabia me dijo, nena, mirá dónde vas a poner la boca un cachito antes, ¿entendés? Prendé la luz. No hagamos el amor en silencio, como dice nuestro querido Alberto Bassi. Hablemos, generemos acuerdos. Es como, hasta acá me la banco. Está sonando el teléfono. Me muero. Ay. Esto es inédito. Se me moja el culo. Solo me... ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Ay. Bueno. Ay, qué momento tan culi emocionante. Por favor. No lo puedo superar. No sé si se me frunce o si me dilata. Yo estoy abierta a todo, Maísa. Pero viste, puede que pasar cualquier cosa esta noche. Pasa eso. Tan abierta estoy que me entra un 15. Upa. Cuando te emocionás pasa un poco eso y cuando te asustás pasa que se te dilata mal. ¿Quieres un pañuelo o no? Quiero que me metas la mano entera en el orto. ¿En serio? Sí, Maísa. ¿Empiezo? Te lo confieso. Todo el año tuve ganas de tener tu mano en mi culo. Mira que yo la tengo grande, la mano. Pero me encanta con esas manos de guitarrista con callos que tenés. Un guantecito de seda me vendría tan bien. Un guantecito. Me pongo un guantecito de látex, así nos cuidamos. Cuídame. Te cuido. Y yo te cuido a vos también. Te cuido y me cuido. Y nos culiamos mientras nos cuidamos. Con amor, como siempre. ¡Felices fiestas! ¡Que lleve Papá Noel! Una caja de guante de látex para mí, por favor. ¿Dulce o salado. Al horno. Bueno, y como les estaba contando antes de que el culo se me dilate y no me pueda dejar seguir hablando, mañana a partir de las 18 horas en Sets La Vie 55-4-5, jornada por la concientización del HIV, arriba con el sexo seguro, arriba con revisarte las tetas y que no tengas nódulos, arriba con usar el forro, con ponerte la barrera oral, con generar prácticas con tu pareja en la que se puedan entablar acuerdos y vos también puedas decidir sobre qué querés que te entre en cualquiera de todos tus agujeros. ¿Ok? Con esa risa macabra. Por favor, esos gritos yo los conozco. Ay, permiso, me siento por acá. Ay, siempre tan intensa. Por favor. Triputada. Me encanta el tema del que estamos hablando. La triputada viene al programa de Orgía Vegetales otra vez. Buenas noches, estoy muy contenta de estar acá otra vez. Buenas noches a todos, todas, estoy. Tetas todo. Me encanta estar de nuevo acá. Estoy chocha. Hoy vengo contenta fumada. Estoy de gula y fumada. Estoy chocha, fumada, fumadísima. Le recomiendo a todo el mundo que si va a tener sexo anal, fume mucho porro. Porque en realidad el sexo anal verdaderamente es mucho más disfrutable cuando una está bien fumada. Entonces, consejos útiles de la tripulada. Creo que hay que, o incluso les diría, más que fumada, pues cómanselo el porro. Pero no, hay unas recetas. Un día vengo y las paso. Paso las recetas porque son maravillosas. Los cookies de marihuana. Estoy festejando que voy a poder hacer que mi jardín de la alegría crezca, esté más grande, se vea más hermoso y más visible, porque si bien, bueno, yo ya estaba en esta lucha por la legalización de la marihuana, el autocultivo, todo divino, que me encanta, si no me hubiera ido a Uruguay, porque estoy harta de los caretas acá, viste que en Uruguay ahora se puede. Exactamente. A Colombia también, o sea, un poco más heavy. Bueno, pero Colombia bueno. Es muy heavy, ¿no? Sí. O sea, pero a mí me gusta estar acá en este cocoliche de la Biblia del Calefón, que somos los argentinos, las argentinas, les argentines. Entonces estoy... La representante del pueblo, aparte, no podía decir otra cosa. Profundamente contenta, fumada de gula, me acabo de comer una pizza acá de lo de Olga, que impresionante, me voy a ir a comer otra en un ratito, porque sinceramente las flores te dejan una gula alguna. Yo no sé si han podido experimentar, no sé si te enteraste, porque mi felicidad es... Es un poco grosero a esta altura del año, quiero decirle, tripulada, que usted hable de las flores con tanta sequía. Con tanto paraguayo, bueno, pero porque no tienen indoor. Del mercado negro. Hay circular. Que tener indoor, gente, para tener flores en esta época del año. Yo tengo cinco plantitas en el balcón de mi casa y hay una que la tengo dentro de una cajita. Entonces le mido las horas de luz. Wow. Así, pero la tengo dentro de la cajita, le abro la cajita en la noche, entonces le agarra la luz a la mañana hasta las 5 de la tarde, 12 horas de luz. 6 de la tarde la tapo, de noche la vuelvo a abrir. Entonces ya me está dando unos capullitos. Poético, aparte lo que está diciendo, me gusta. ¿Qué sé yo? Yo no sé si ella la pasa bien, pero yo con sus flores maravillosamente. Y ya le está dando, realmente. Ya me está dando, todavía está falta que crezcan los cogollos. Me encanta hablar así libremente. Me encanta. No, las flores me las fumo. Marihuana. Pero esto es ilegal lo que te está no, diciendo. ¡No! ¡Ya no! ¡Estamos en un medio de comunicación! ¡No es ilegal! ¡No es ilegal! ¡No es ilegal! Estoy chocha porque la Cámara Federal de La Plata, esto es inédito, sucedió acá. ¡Me muero en muerta! ¡En esta hermosa ciudad! Acá cuadras, todo es una manga de fumones. Quiero la piedra fundamental, el próximo 19 de noviembre, en la piedra fundamental quiero un monumento a la hoja de marihuana. Porque esta ciudad es de fumones. Yo, ¿quieren que les cuente cómo conocí la ciudad? Ay. Esto es una intimidad. Yo me vine a estudiar acá, las ciencias políticas. Bien. ¿No? Esta carrera que tanto, que tan bien llevo a cabo, que no existe en esta ciudad. Ciencias jurídicas. Como ya estaba querida, fumada en ese momento. Como nuestra querida presidenta. Vine a estudiar ciencias políticas y con tanta buena suerte que llegué el 19 de noviembre. Yo me vine a inscribir a la facultad y la gente se me mataba de la risa, me decía, pero ¿cómo usted está loca? De esto estoy hablando en el 98. No demos fechas, En el 98. No, yo me hago cargo, no soy como Mirta Legrand. Diputada de noventosa, me encanta. En el 98 me vengo a estudiar a la Ciudad de la Plata, llego a la Ciudad de la Plata a inscribirme en la Universidad de Ciencias Políticas, que ahí mismo me entero que no existía acá en la Ciudad de la Plata. Llego a inscribirme a la ciudad 19 de noviembre y la gente me dice, no, chiquita, estás loca, o sea, estamos de feriado. ¿Por qué? Porque es el cumpleaños de la ciudad. Pero esto es una ridiculez, ya cierra todo en el cumpleaños de la ciudad, porque en mi ciudad natal, Mar del Plata, todos saben, es inédito eso. Y sí, así, entonces me decían, andate para la plaza. Me voy a la plaza y me encuentro la Plaza Moreno llena de fumaporros, tomando cerveza, tocando tambores, iban a tocar los fabulosos Cadillacs. Los buenos tiempos. Y yo, llorando de emoción, dije, esta es la ciudad en la que quiero vivir. Y acá estoy. Quiero luchar por esta ciudad. Y acá estoy y hoy, muchos quiero años después... Quiero luchar por esos hermanos hippies, compañeros fumones. Muchos años después reivindicó que la Cámara Federal de La Plata declaró la inconstitucionalidad de un párrafo de la ley de estupefacientes que castiga a quien siembre cannabis para consumo propio. ¡Vamos! ¡Todavía! Se puede, gente. Hijo, hija del juez, jueza que está ahí adentro, gracias. No, nuestro mejor amigo a partir de hoy se llama César Álvarez. Es nuestro mejor amigo, se llama César Álvarez. César. Yo ya lo estoy tuiteando y todo eso, que es el juez que emitió el fallo. que dijo, aparte, así como dijo, vamos a fumar, César, te convidamos de toda la cosecha, de claramente, todos, todas y todis. César, nos encanta que seas un fumón. Dijo, no hay dudas de que la sustancia en cuestión, porque todo esto pasó porque hubo una pareja que la detuvieron, una pareja que los dos eran de licenciados en ciencias de naturales. ¿No? Bien, muy bien los chicos. Licenciados en ciencias naturales, tenían 9 plantas y 55 semillas de sativa. Sí, muy rico debe haber estado todo eso. Bueno, y los detuvieron hace un tiempo atrás. Entonces ellos dicen, no, esto es consumo personal. Y después de, bueno, obviamente fallos y esas cosas, apelaciones y qué sé yo, se determina y dice, sí, verdaderamente no hay dudas de que la sustancia en cuestión estaba destinada al consumo personal de los imputados. No es de ninguna manera compatible con la letra del artículo 19 de la Constitución Nacional que se imponga una sanción por tal conducta. Porque parece que este artículo... O sea que no hay límites. Está todo bien con las plantas del patio de casa. 9 plantas. ¿Te imaginas 9 árboles en tu casa de marihuana? ¿Y los podemos tener re bien? ¿No los pasa podemos ninguna? Tener, no pasa ¡vamos! Nada. Mientras uno pueda testificar que es consumo personal. Esto quiere decir que no hay... un ámbito de ¿cómo se llama cuando se vende y se compra? De límite, de oferta y demanda. No hay comercialización de lo que uno está haciendo. Si uno puede demostrar que no está comercializando eso, no importa si te gusta fumarte una planta, 20 o 5. Genial. No importa. Lo hemos demostrado todo el año. Si no fumaríamos porro, estaríamos peor. Ahora, esto fue un fallo unánime. Y eso está pero muy bueno, ¿no? Muy bueno, porque parece que es... Todos eligieron la misma noción de plantear como anticonstitucional este párrafo de la ley de estupefacientes. Así es, pues, la sala 2... Ya está, amigos y amigas, la ley nos ampara. Podemos andar en el patio de casa sin perseguirnos, sin paranoiquearnos cuando nos estamos fumando el porro a la vez. La sala 2 de la Cámara Federal de La Plata declaró la inconstitucionalidad del último párrafo de la ley 23.737, el artículo 5, que es la ley que supuestamente castiga a quien cultive, siembre o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes para consumo personal. Y lo que plantea la Cámara 2 de la Cámara Federal de La Plata, la Sala 2 de la Cámara Federal de La Plata, es que esto es anticonstitucional porque se contradice con el artículo 19 de la Constitución, que acá tengo unos machetitos que me aclaran todo, que plantea que si esta situación se encuadra dentro de las acciones privadas protegidas por la Constitución, no es imputable, no es putable. Putable soy yo. La situación no. Entonces, estamos avalados por la ley, porque además, si hay un antecedente, ya está. O sea, te enganchan con 25 plantas, vos decís, no, hay un antecedente, la Cámara Federal Diputada 2, te buscás un buen abogado que pueda dar referencia de este antecedente previo a tu situación. La CIA, los chicos de la CIA, y por los derechos humanos, por una salud más saludable. Así es, y ya está, o sea... Cuando contra hubo, el cáncer de mama, contra el cáncer de pulmón, contra si hubo un montón un de fallo, cosas. Puede haber 20. Eso es lo que tenemos que saber y tenemos que tener claro. Una vez que se falló a favor de esto, que una vez se falló, esto es una referencia jurídica que hace que a partir de ahora, cada vez que suceda una situación similar, se puede dar referencia a esta situación jurídica y se puede apelar con las mismas condiciones y pedir las mismas condiciones de imputabilidad. Por lo tanto, a plantar, que el año que viene hacemos un encuentro en la Plaza Moreno de cultivadores, de autocultivadores. Putitos, putitas y tortitas y trabitas, vamos todos a hacer huerta juntes. Autocultivo, autogestión, basta de gastar y darle plata. Paja y orgía, todo junto. Para quien tenga ganas de tener más información sobre esto, yo se los paso en Infobae. Infobae es una página de internet, www.infobae.com. Sí, este diario complicado, te digo. Bueno, pero ahí tenemos la nota que nos anuncia todo esto. La buscan, la posteamos para que sepan que esto... Si bien la tripultada está fumada y está un poco loca, todos lo sabemos, esto ha pasado, es una realidad. Quería compartirles con ustedes esta realidad y si pudiese les compartiría este porro exquisito que me estoy fumando, pero es la radio, ¿qué le vamos a hacer? Benita Lola Vázquez. vegetales. Llena todavía. La boca o el alma, es lo mismo. Nunca hablas. Me abrís y entras como a una carpa. Entras como un caracol y me encanta imaginarte sin mí, como una babosa por el mundo. No sé si es así. Y no hago nada más que esperarte para poder seguir chupándotela. Hoy me la pusiste de golpe y grité. Antes de acabar dijiste, trágatela toda. Y me llenaste. Antes de irte, por suerte, me dejaste el slip rojo que no te cambiás desde hace 3 días. Único privilegio obtenido en tanto tiempo. Que me dejes el slip cuando te vas y que no te lo cambies por lo menos no antes de los 3 días de uso. Es una fiesta para mi nariz y mi lengua. Apenas cerrás la puerta, cierro yo los ojos. Durante un rato largo, gozo de antemano sabiendo que está ahí donde lo dejaste, adentro de la bañera. Prolongo la espera, la estiro como chicle y cuando no aguanto más voy al baño y con la punta de los dedos para no anular tus huellas, lo saco. Lo pongo sobre la almohada, lo estiro como un sol, como un sábado de fiesta y apoyo la nariz. Al instante te encuentro. Descubro con los ojos, después, la zona donde quedaron rastros de tus 3 días vividos ahí. En la zona de las bolas, unos bosques oscuros, frondas sombrías hechas con puntitos. Y más arriba, a la altura de la pija, las gotitas de pis y leche secas forman extraños mapas y raras primaveras, primaveras rancias, sublimes, amarillentas. Es ahí cuando la boca se hace agua. Es en ese momento cuando empiezo a comer como un forajido desesperadamente. Lo chupo, lo chupo, lo chupo, lo chupo, lo miro, lo huelo y lo chupo. De vez en cuando escupo alguna que otra pelotita de algodón y sigo comiendo. Pienso que tu pija es vida, libro, comida, reencarnación, antibiótico y vicio. La boca me duele cuando no estás. Tengo la boca llagada hasta que volvés. No soporto mi boca si no tengo adentro tu verga. El otro día me dijiste que tenía que dedicarme a algo mientras te esperaba. Me dijiste que no era posible que no hiciera nada. Que son muchas las horas desde las 11 de la mañana que te vas hasta las 9 de la noche que volvés. Me dijiste que aunque sea, escriba lo que me pasa con tu pija. Me dijiste que si no, no me ibas a dejar más el slip. Y bueno, ahora me vas a poder leer. Falta poco para que llegues. Y como todos los días, mirándome, te vas a meter la mano adentro de la bragueta, te la vas a agarrar bien después de todo un día de trabajo y sudor, y pasados algunos segundos me vas a dar tu mano para que la chupe. La voy a oler antes de lamerla. Sí, tu mano entera en mi boca. Sí. Tu mano entera para chupar, único e irreemplazable adelanto de lo que vendrá. Esto era el slip rojo, el slip rojo. Qué rico, Alberto Bassi. Siempre tan oral. Me encanta Alberto Bassi en una visita grandiosa que hizo a la Orgía de Vegetales. Le acaba de postear en su Facebook. Alberto, reencarnás esta noche en la Orgía, antecediéndonos aparte y promocionando a este ciudadano ilustre de la ciudad de La Plata, Alberto Bassi, en la tierra como en los techos y algunos lugares más. El 15 de diciembre estará en Pura Vida, su casa amiga, su casi residencia permanente, lo puedes encontrar a Alberto Bassi, que tiene aparte algo muy singular. Él te dice, si vos decís gato negro, entras gratis. Y hace años que mantiene la misma contraseña. ¿Es cierto? Te juro. ¿Lo hiciste? ¿Lo han obvio, hecho? Lo he hecho. O sea, Alberto gato negro es la contraseña para entrar a ver gratuitamente los espectáculos de Alberto Bassi. Me encanta que haga eso. Y Alberto, aparte, te encuentra en una fiesta y se acerca por ahí, si te ve buena onda, y te lo dice al oído. Gato negro. Es fantástico, es fantástico. Me ha pasado. Las dos cosas, ¿no? Como de encontrarme este personaje tan singular por las noches de La Plata. que venga con toda su cabellera y sus alhajas y sus camisas fantásticas y su culo al aire. Esas botas texanas, de como de culebra. Por favor, yo adoro esas botas. Lo quiero decir. Le besaría las botas. Le besaría las botas. Me encantaría que me las preste. En realidad, viste que yo soy un poco ambiciosa en ese sentido. Más que besarle las botas, se las sacaría y me las pondría. Estar en los zapatos de Alberto Bassi. Me encantaría estar en las botas texanas de culebra plateadas que tiene Alberto Bassi. Se lo digo. Alberto Bassi, que bueno, para los que no lo conocen, es justamente un poeta contemporáneo. Platense. De Barrio Norte, exactamente, que tiene esta manera tan singular. Si usted lo ve, podría decir que es un aristócrata, pero cuando lo escucha hablar se da cuenta que es un cabeza, que le encanta chupar pija y que le encanta decir que le gusta chupar la pija, lo cual lo hace ser una marica loca, afanada y rebelde. Glamorosa. Glamorosa, pero por sobre todo, si lo último que debe perder Alberto Bassi antes que el calzoncillo rojo es el glamour. Ahí, para el que quiera conocer más, lo puede buscar en Facebook, ¿no es cierto? Alberto con mayúscula Bassi con mayúscula doble S, o se fija ahí en Orgía con mayúscula D con mayúscula Vegetales con mayúscula y lo va a encontrar, es nuestro amigo. Y estamos posteando esta fecha futura que va a ser en Pura Vida el 15 de diciembre, perdón. 15 de diciembre, ¿sabemos la hora? No, en Pura Vida nunca se puede saber la hora. Imposible, ¿no? Pero anda y divertite y ya sabes que en última instancia la contraseña es Gato Negro. Esa es la contraseña que Alberto Bassi te dice al oído cada vez que te lo cruzas por la ciudad. Y ya también cerrando la idea y la jornada de la orgía, vuelvo a repetir la invitación para mañana al Yo Convivo. Mañana es el día de lucha, además, internacional contra el HIV. No nos vamos a meter tampoco demasiado en este rollo, ¿no? Pero que durante los 80 y durante un montón de años fue catalogada como la peste rosa y todavía sigue siendo un prejuicio re grande sobre toda la comunidad, sobre todo de los putos. Y cuando esto ya no es cierto, o sea, actualmente los varones heterosexuales son el factor de riesgo, como se dice, más grande de toda la población que convive con VIH. Uno de cada tres de las personas que tienen VIH no lo saben y no están diagnosticados. O sea, hay mucho mito alrededor de toda esta cuestión, hay mucho prejuicio, pero sobre todo mucho miedo. Sobre una enfermedad que ya está siendo pero muy manejable, además. Muy manejable, donde además hay leyes que amparan a las personas en el caso de que tengan que tomar medicación, que el Estado cubra esa medicación. Ya no son esos cócteles zarpados de los que también hablaban en el 90 y de los que la gente se moría. Ya nadie se muere de SIDA. O sea, ya nadie casi te diría llega a tener SIDA, a no ser que haya una situación de abandono de persona muy de grande. De mucha pobreza, de marginalidad. No digo que no pase, porque en este país de la Biblia del Calefón, como decía la tributada, tenemos realidades súper, súper distintas. Y tenemos justamente personas que conviven con VIH en todas las clases sociales, porque el virus no discrimina, entonces no tenemos que discriminar tampoco nosotros. Por eso, mañana 1 de diciembre, acércate, haced la vi, a charlar, a conversar, a reflexionar, a tomar más conciencia entre todos, todas y todes, a partir de las 6 de la tarde, que hay muestra, y termina cerrando músicos invitados como Sofía Viola, como Diego Martes, como Eze Borras, y un montón de exposiciones más. Entonces, para irnos así bien en tema con el tema de chupá pija, quédate tranquilo, tranquila, chupá lo que tengas ganas de chupar, chupá, vení a averiguar tan cómo oral te podés. Que nos vinimos hoy. Tan oral que nos vinimos, vení a anda a saber cómo podés chuparla siendo feliz y cuidándote. Mientras nos imaginamos de cuántas maneras podemos chuparla, vamos a escucharlo a Alberto Bassi con otro de esos hermosos poemas que nos recitó acá en la Orgía de Vegetales. En este mundo son siempre los mismos los que figuran primeros en la lista, físico-culturistas que ante una sutileza se derrumban. Yo prefiero una panza peluda en la penumbra. No me hablen de strippers patobicas, deportistas musculosos, esos que entrenan noche y día sin reposo. Todos esos cuerpos trabajados con maestría, para mí carecen totalmente de poesía. Bíceps y pechos forzadamente inflados solo son artificios contra natura. Yo solo deseo la irreemplazable confianza que brinda en la penumbra peluda una panza. Me escapo al ver los irreales cuerpos duros y aceitados que el tiempo derrumba. Yo prefiero el perpetuo acolchado de una panza peluda en la penumbra. Veo a tantas y tantos suspirando por las proezas de un stripper o las piernas de un personal trainer. Yo en cambio me quedo sin ninguna duda en la penumbra con una panza bien peluda. Adictos al aeróbic, machos infernales, por más que se desvivan haciendo abdominales, no conseguirán ni el respeto ni la alabanza que brindo en la penumbra peluda a una panza. Desprendete la camisa, levántate la remera. Yo seré entre tus pelos una oveja sumisa. Ay, pradera que se venera, lengüetazos, ombligo ensortijado, mi cuerpo se te ofrece deprisa y entregado. Ya sabes que me deslumbra una panza peluda en la penumbra. Ay, esas tetillas son un adelanto de la loma que se acerca y que mi mano anhela. No la entres, sacala, déjala que se asome, indiscreta y brumosa, estriada y generosa, entregada a mi lamida. Déjame reposar un siglo en tu barriga. Que el mundo y sus países queden para otros. Mi único viaje es besarte de rodillas, semillar de pelos y me regocijo. Soy morboso y elijo cuando suda en la penumbra una panza bien peluda. Si tenés una, ¿qué te cuesta? Préstamela un ratito. No me la niegues, dale, es efímera la vida. No me la niegues, ya sabes que me deslumbra una panza peluda en la penumbra. Ay. Me encantó este vals a la panza peluda. Alberto, muchas gracias. Yo, si volviera a cumplir 15, bailaría este vals. Me encanta. Me encanta, sí. Volvamos al programa 15 y bailemos este maravilloso vals de la panza peluda, que me parece genial. Todas las ganas que te dan de tocar una panza peluda o algo por el estilo. Como en las 12, como una princesa, te voy a llevar en mi carruaje esta noche, querida Maísa, hacia el barrio hipódromo y violarte y acosarte y chuparte y besarte la toda, peluda. toda la peluda. No sé si la panza, pero la peluda seguro. O el peludo, ¿quién te dice? Tenés suerte. Bueno, estamos con el tema, pero culo y calzón. El hambre y la gana de comer. Y así podemos seguir toda la noche. Así que chicos, chicas, chiques, estamos con unos temitas que resolver acá con la cumpa. Vamos... De culo que llegamos al final del programa. Lo vamos a dejar hasta el viernes que viene. Pero